Gracias, mi querida iglesia. Gracias, mi amado pastor. Qué bendición estar acá. Realmente es un privilegio para mí. Hoy traje una lámpara, traje un arpa y traje una espada. Y el Señor va a usar las tres. El arpa ahorita la probamos porque esta no es de las antiguas. Esta hay que probarla. Hay algo muy bonito en este lugar. Siempre, no importa cuánto tiempo el Señor me haya dado la oportunidad de predicar o estar delante de personas, siempre hay nervios. Siempre. Pero hay algo tan hermoso en esta casa de Calacuaya y en el amado pastor Gilberto, que nada más de ponérseme al lado, me siento como en casa. Así que no creas que soy muy experto en esto. Es que realmente es la paz del Señor que se respira en este lugar. Tienen un privilegio muy hermoso. Y el Señor va a bendecir hoy a su iglesia de manera abundante. Tengo el placer de cantarle a mi Señor. Sin embargo, los discos, si no existieran, igual cumpliría mi propósito. Entonces, desde ese punto de vista, los discos son una excusa para poder llegar a muchas congregaciones, para poder llegar a mucha gente. Y le agradezco al Señor infinitamente. Y más adelantito voy a sentarme aquí en el arpa que me dieron aquí mis hermanos. Aquí mi hermano de sonido, voy a conectar esto acá. Usted relájese, mi hermano, ¿ok? Deme permiso a mí también de relajarme, conectar aquí, probar. Esa es la ventaja que tenía David. El arpa de él no había que conectarla ni probar sonido ni nada de eso. Él se recostaba ahí. Gracias, Señor. Hay una canción que el Señor me regaló hace ya unos 10 años. En Venezuela, creo que aquí también me dijeron que igual a los cantos que le cantamos de hace años, le llaman coritos, ¿verdad? Aquí también. Bueno, yo escribí unos, pero actuales, de esta época. Y les voy a invitar a mi amada iglesia que se ponga de pie. El reino de Dios es un reino de hijos y en casa se está en confianza. ¿Cuántos dicen amén? En casa se está en confianza. Mis hijos en mi casa tienen la libertad de ser ellos. Cuando está papá y cuando está mamá, aunque haya autoridad, en casa se está en confianza. Y el reino de Dios es un reino de hijos. Fuimos criaturas y lo somos. Somos hechura suya. Fuimos siervos y lo somos, porque aún le estamos sirviendo. Pero ahora hemos sido llamados hijos. Y en casa de papá las cosas son muy diferentes. ¿Amén? Así que, con libertad, amada iglesia, siéntase en la libertad, mi hermano, de ser espontáneo delante de la presencia del Señor. Adore como quiera. El pastor me dio permiso que si quiere danzar y bailar, que salga y lo haga. Amén. Si se quiere postrar ahí donde usted está, también hágalo. Estamos aquí. La razón de esta reunión es Jesús. el rey está en este lugar. Que él reciba su alabanza, que él reciba la gratitud de sus hijos, es el único propósito aquí. Lo demás, en esa dinámica vamos a ser bendecidos. Dios va a traer sanidad a este lugar. Las personas que tengan enfermedades y dolencias en su cuerpo, esta mañana el Señor quiere tocarte y sanarte de cualquier dolencia que haya en tu cuerpo, de cualquier enfermedad que los médicos ya no pueden ayudarte. Y aunque pudiesen ayudarte, si quieres ser sano por el Señor, Él quiere tocarte y sanarte. Y lo declaro en el nombre de Jesús, aún mientras estemos cantando, el Señor tocará los cuerpos y reprenderá la enfermedad. ¿Cuántos lo creen? Oh Señor, gracias. Den ese aplauso al Rey de Reyes. ¿Me ayudan con el volumen acá? A ver. Esta canción hay que aplaudirla, ¿ok? ¿Cómo no he de ser feliz si tú eres mi gozo? Dígalo. ¿Cómo no he de ser feliz si tú eres mi gozo? Si tú eres mi gozo. ¿Cómo no he de ser feliz si tú eres mi gozo? Me libera. Le diste paz a mi corazón. Cantaré al Señor, Dios de mi paz, Dios de mi salvación. Cantaré al Señor, Dios de bondad, Dios lleno de amor. Grande Dios, siempre fiel, consolador, no conoce lo imposible. Grande Dios, siempre fiel, consolador, hacedor de maravillas, de milagros y señales, sanador de mis heridas, inigualablemente incomparable. Cantaré al Señor, Dios de mi paz, Dios de mi salvación. Cantaré al Señor, Dios de bondad, Dios lleno de amor. Grande Dios, siempre fiel, consolador. No conoce lo imposible, grande Dios, siempre fiel, consolador. Hacedor de maravillas, de milagros y señales, sanador de mis heridas, inigualablemente incomparable. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Póngamele volumen, hermanito. Eso. La la la la. La la la la. Y nos trajo libertad, la victoria del Señor sobre toda potestad, a la muerte derrotó y nos trajo libertad. Aleluya, celebramos la victoria del Señor, celebramos la victoria del Señor, celebramos la victoria del Señor. ¡Oh, aleluya! Recibe la alabanza de tu iglesia, Señor. Déselo a Él con fuerza. Mientras mis hermanos del sonido nos ayudan, porque está muy bajito, ¿verdad? Venga con confianza aquí que estamos en casa, ¿ok? En casa se quiebra un plato, vienen y lo recogen, se derraman la bebida, vienen y lo limpian. Así que ayúdenme aquí, mis hermanos, para que la próxima suene duro. No sé si es aquí o es allá. De todas maneras, ayer tuvimos un tiempo de alabanza. ¿Cuántos estuvieron ayer en...? Por ahí veo varias manos. Realmente, ni música hace falta. Cuando el Señor está en medio de sus hijos, cuando el Señor quiere bendecir a su iglesia. Tranquilo, Jorgito, con confianza revise y ya ve qué será. Y yo voy a ir tomando aquí lugar. Si usted quiere sentarse, hermano, puede hacerlo. Ponla y prueba que... Esta misma. Me dan permiso para que los hermanos arreglen el problema, ¿verdad? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sí. ¿Cómo no he de ser feliz si tú eres mi gozo? Oh, Señor, gracias. ¿Cómo he de ser feliz si tú eres mi gozo? Si tú eres mi gozo, ¿cómo no he de ser feliz? Rescataste de mi maldad y me llenaste con tu amor. Aquí hay una unción muy bonita de paz, porque en otro ya estuviera, ¡ay, qué pena, Señor! Ahora vamos a probar el arpa, vamos a subirle volumen, por favor, mis hermanos. Gracias, Espíritu Santo. Reino en mi hogar. lugar donde las flores bailan para ti. Un salmo que cantó David, y las aguas de los ríos son claras como nunca vi, donde no hay muerte ni dolor, donde no hay llanto ni temor. Y el sol de los mortales ya no brilla más, pues brillas tú, oh, Father. Gracias, Señor, por el sonido del hogar que hoy podemos escuchar. Y hay una voz que clama y dice: despertad, despertad, despertad. El novio cerca está, el novio cerca está. Tu novio cerca está. Oh, gracias, Señor. Hebas na poreshteta. Oh, Señor, qué hermoso eres. Voy a tratar de decir en el tiempo lo que el Señor me compartió para la iglesia. Mis hermanos, con toda confianza, no conozco el protocolo, si me extiendo, me hacen alguna señita, por favor. Quiero ser respetuoso con el tiempo porque viene otro servicio. Les dije que traje una lámpara, que traje un arpa y que traje una espada. Todos nosotros tenemos, dado por nuestro Padre, una lámpara, un arpa y una espada. La lámpara, a ver, ¿cuántos tienen su lámpara acá? Levántela ahí a verla. Gracias, gracias, mi hermano. Muy amable, muy amable. Ya saben que soy llorón. A ver, la lámpara arriba, la lámpara. No se vale la de iPad, ni la de iPod, ni la de iPhone, ni Android. ¡Qué hermoso! En esta iglesia muchos tienen todavía esta retro. Porque ya es como retro, ¿no?, tener esta. ¿De verdad? He preguntado en iglesias y casi mucha gente ya en el móvil. ¿Y saben qué? Un pequeño paréntesis. Sigan trayendo esta lámpara, esta, el libro, porque le estamos dando una señal a las generaciones que nos están viendo de que leemos este libro. De un tiempo para acá, esta es la Biblia que siempre llevo a todos lados, ya tiene unos añitos conmigo, está llena de lágrimas, y no sé, espero que me dure toda la vida. No es porque no pueda tener otra, puedo cambiarla. Simplemente porque leyendo la Escritura y la Palabra viva que es mi Señor, he obtenido la mayor de mis riquezas. Oh, Señor. Gracias. Gracias. Hay naciones que lloran por tener este libro en sus manos. Y usted y yo la tenemos en la versión que queramos. Algunos la tienen empolvada en la casa. Y hay naciones llorando por tener esta lámpara en sus manos. Y la lámpara, la lámpara tiene que encenderse con algo. Una lámpara, si no tiene combustible y no se enciende, no alumbra. Hoy en día tenemos linternas o usamos la luz del celular casi todos. En la antigüedad no era así. En la antigüedad había que tener una lámpara, y la lámpara tenía que estar llena de aceite para que brillara. Y no era algo que era electivo. Todos en sus casas tenían que tener más de una lámpara, porque sin lámpara simplemente estaban en oscuridad. No es como hoy en día que tenemos alumbrado público y la vida no se detiene, ¿no? Ya todo es 24 horas. Antes no era así. Cuando caía el sol y llegaba la noche, no se veía nada en las calles. Y les voy a hablar, y quiero que se imaginen ahorita que les hablo, de la Israel en la que caminó nuestro Señor. Y era así. Cuando se hacía de noche, no se veía nada. Usted podía tropezar fácilmente con una roca y caer. Entonces, la única forma de que alguien estuviese en la calle era que tuviese una lámpara o una antorcha. Del resto, cada quien estaba en su casa y ahorrando. En aquel entonces ahorraban la energía porque el aceite era costoso. No es como ahorita que podemos tener la casa encendida todas las luces y lo damos por sentado. En la antigüedad, en aquella Israel, el aceite se usaba con mesura, había que ahorrarlo. El papá de la casa decía, hijo, esa lámpara apágala si no hay nadie ahí. Porque el aceite se consumía y era costoso conseguir aceite. Era el combustible de esa época, muy preciado, muy valorado. Y quiero compartirle, mis hermanos, todos que trajeron su lámpara. El Espíritu Santo nos va a enseñar, iglesia, cómo hacer que esta lámpara brille. Porque si la Escritura por sí sola, y entiéndame lo que le digo, si la Escritura por sí sola brillase, sin leerla, sin escudriñarla y sin aceite, con tenerla en la casa abierta como hacen muchos, estarían llenas de vida las casas. Y no es así, ¿cierto? No es así. La lámpara hay que llenarla de aceite para que brille. Tenga eso en mente. Busque Mateo, por favor. Mateo 25. Lo tenía aquí marcado y se me perdió. Mateo 25. Dice así la palabra poderosa de nuestro Señor. Entonces el reino del cielo, esta es la versión NTV, la que yo uso, la de usted tal vez diga palabras más, palabras menos, pero es lo mismo. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor, 10 vírgenes debe tal vez decir en su versión, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Diga mitad y mitad. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Diga conmigo, aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A todas, sensatas e insensatas, prudentes y no prudentes, todas se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de ¡miren! ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, por favor, dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, diga comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor que se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Ese día y esa hora se han acercado. Ese día y esa hora está a las puertas y esta generación debe tener su lámpara llena de aceite y algunos llevarán aceite extra. Y quiero explicarles un poquito esto. Yo pensaba, cuando leía este capítulo muchas veces, decía, pero ¿por qué fueron tan tontas? Si ya sabían que ese día era la boda y ya sabían que podía llegar a cualquier hora, bueno, yo lo tenía listo. Resulta ser, mi hermano, que no sabían que ese día era la boda. No es cuestión de horas, no es cuestión de que llegó tarde, es que pudo no haber llegado ese día. Y le explico por qué. Hoy en día cuando, bueno, yo me casé hace 10 años con mi bella esposa, que ella desearía estar acá ahorita con mis hijos, me tocó venir solito. Pero cuando nos casamos un 25 de noviembre. Hicimos invitaciones, alquilamos un salón de festejos, llegó la familia, la gente de la iglesia, nos preparamos para ese día con un año de antelación. Presupuestamos la comida, todo estaba listo esa noche y todos llegaron el día de la boda. Recibieron la invitación con mucho tiempo de antelación. Es lo normal, ¿no? Que hoy en día sea así. Si yo le invito a una boda o si lo invitan, usted sabe cuándo es y se prepara. En los tiempos de Israel, en aquel Israel no era así. Las bodas eran un tanto diferentes. Resulta ser que cuando el novio conseguía novia, que de hecho el padre normalmente era quien le daba novia a su hijo, escuche con oído espiritual, el padre era el que le daba novia a su hijo. Ellos se reunían, había una ceremonia, se llegaba públicamente, ya se celebraba un compromiso, pero el novio se regresaba a su casa y la novia se regresaba a la suya. Y no era sino hasta después de casi un año que se volvían a juntar, donde ahí sí vivirían los dos bajo el mismo techo y formarían un hogar ellos dos. Pero ya eran esposos. Ya eran esposos. Aunque no tenían intimidad, aunque no estaban juntos, ante la sociedad ya ellos eran esposos. ¿Y qué pasaba? En aquel tiempo no había ni WhatsApp, no había ni mensaje de texto. El novio iba a regresar de una colonia muy lejana y no se sabía cuándo. Era la costumbre. ¿Qué sabía la novia y su familia? Sabían más o menos cuándo era la fecha aproximada en que cualquiera de esos días llegaría su novio. Entonces ella tenía que estar preparada. Cuando ya se acercaba la fecha, a la novia, sus amigas y su madre le peinaban el cabello con aceite aromático, le conseguían las mejores joyas, la ponían hermosa. Y ella se mantenía así todos los días porque todos los invitados, la familia en el caserío, en la cuadra, no sé cómo le llaman acá, todos en la zona que estaban invitados, sabían que ya era tiempo de boda, ya era tiempo de celebrar la fiesta. Entonces la costumbre era que estuviese la novia preparada. Si el novio llegaba y ella no estaba lista, era una deshonra muy triste para el novio y para esa familia. Entonces, ¿qué hacían ellos? Bueno, tengo que estar listo cualquier día. Piensen ustedes un poco. Trate de ponerse en esos zapatos y piense si le tocase a usted o a su hija casarse así o a su hijo. Sobre todo la hija, porque la hija, el hijo sabía, ya nos vamos a la otra colonia, ¿qué pasaba allá? El hijo hablaba con su padre y le decía, en tanto tiempo voy a prepararle a mi novia un lugar donde podamos vivir, y tal fecha voy y la busco. Era un acuerdo entre padre e hijo. Y escúcheme con oídos espirituales. Todo ese año, el novio trabajaba con afán y la familia de la casa de él se preparaban para hacerle lugar a la nueva familia que se formaría. Y él ya sabía qué día volvería, pero ella no. Ese es el contexto de este relato de la boda que acabamos de leer. Las damas de honor, que le llaman las vírgenes, estaban en la misma situación. Normalmente eran las amigas más allegadas de la novia. Ellas le decían, bueno, amiga, vas a ser mi dama de honor. ¡Ay, qué felicidad! Igualito que ahorita. Ahorita le llaman, no le llaman dama de honor, ¿cierto? ¿O sí? ¿Sí le llaman igual? Bueno, según esta versión, sí. Entonces, ellas tenían que estar preparadas, igual que la novia. Entonces, fíjense que desde ese punto de vista, no son tan insensatas estas que se quedaron sin aceite. Simplemente las otras tenían mucho amor por el novio y la novia. Decían, no me voy a perder esto por nada. Pasaban noches quizás en sus casas, en la casa de las damas de honor, y sus familias le decían, hija, necesito una lámpara. Esa lámpara no, por favor. ¿Pero por qué? No, porque es la lámpara de la boda. Pero no tengo aceite. Lo siento, papá, mamá, no quiero contrariarte, pero es la lámpara de la boda de mi amiga. Es la lámpara. ¿Y si viene hoy? Las otras que decían, bueno, agarrar un poquito. O lo usaban ellas mismas. Está viendo el amor que hay que tener. El amor que hay que tener. El deseo ardiente que hay que tener por no estar fuera de esa boda. Está viendo que cualquiera de nosotros podría estar entonces en la postura de las novias que no tenían aceite. Porque realmente no era algo tan tonto. Podría pasarle a cualquiera. Y es el mensaje que el Espíritu Santo le está dando a la iglesia en este tiempo. Es tiempo de aceite y es tiempo de aceite extra. Las que se quedaron sin aceite fueron a comprar, pero cuando regresaron, ya era tarde. No, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Preparado estoy, Señor, llena mi lámpara hoy. No me perderé la fiesta que ya está. Por suceder, llena mi lámpara, Señor. Llena mi lámpara, Señor. En la casa del Padre hay aceite en abundancia. Mis hijos no tienen por qué comprar aceite cuando yo tengo manos llenas para ellos. En la casa del Padre hay aceite en abundancia. Ven y llena tu lámpara. Y el Espíritu de Dios es el aceite. El Espíritu de Dios es el aceite que llena esta lámpara, ilumina nuestras vidas, nuestra familia, nuestros países, y es símbolo de que estamos preparados para esa boda. Todos tenemos lámpara, pero no todos tienen aceite. Y el Espíritu Santo no se nos dio por medida, se nos dio en abundancia. Los hijos no compran aceite. En la casa del Padre hay en abundancia. Yo no vine hoy a vender aceite. Vine a recordarte, iglesia, de que vayas a la intimidad de tu hogar y llenes tu lámpara con toda la riqueza que el Señor tiene para nosotros. Tengo mucho más que decir, pero debo ya terminar. Pero estoy seguro que como saeta se clavó la palabra en nuestros corazones. ¿Cuántos han sido bendecidos? Oh, gloria a ti, Señor. Déleselo al Señor. Y en toda boda había fiesta. No hay boda sin fiesta. Póngase de pie, por favor. Y en aquellos tiempos, la música de la boda, creo que hubiese sido algo como esto. Dije que contendiera contra los santos del Señor. Dije que contendiera contra los santos del Señor. Y podrá permanecer en pie. Y podrá permanecer en pie. Dije que contendiera contra los santos del Señor. ¡Aleluya! Dime quién contenderá contra el ungido del Señor. Dime quién contenderá contra el ungido del Señor. Los santos de Dios, pues con su mano nos ha librado, sus enemigos derrotó, pues con su mano nos ha librado, sus enemigos derrotó. Bailen, bailen y dancen los redimidos, los escogidos, los santos de Dios. Oh, baila iglesia. Los santos de Dios, pues con su mano nos ha librado, sus enemigos derrotó, pues con su mano nos ha librado, sus enemigos derrotó. Ardiendo de felicidad. ¿Cuántos están gozosos? Jesús pagó mi libertad. Alabemos al Cordero de Dios. Jesús pagó mi sanidad. Alabemos al Cordero de Dios. Estoy gozoso. ¡Oh! Estoy gozoso. Jesús pagó. Jesús pagó mi sanidad, alabemos al Cordero de Dios. La la la la. cielo, sea de la tierra, sea humano o sobrenatural, sea de carne, de yeso, de madera, ningún mal a ti te tocará. Sea de carne, de yeso, de madera, ningún mal a ti te tocará. Fueren visibles o no pudiere verlos, vengan de noche o a plena luz del sol. Si fueren cientos o miles de millares, yo pondré mi confianza en el Señor. Si fueren cientos, oh, pon tu confianza en Él y celebra. La, la, la, la. Gracias, Espíritu Santo.